música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y en este programa tenemos otra sesión bastante interesante. Y tenemos ahora a la soprano María Amparo Cervantes. Amparito, si gusta saludar a nuestro pueblo. Conocida en Facebook como Raíz Estrella. Bueno, pues ahí está. Y vamos con nuestra primera canción, que se llama Xiquillegua in Xochitl. Espero haberla pronunciado bien, Amparo. Es una canción a capela y regresamos en un rato. Xiquillegua in Xochitl, Xiquillegua y pan moyolo, pampan y mitzlazotla, pampan y mitzlazotla, y canochi no yolo. Xiquillegua in Xochitl, Xiquillegua y pan moyolo, pampan y mitzlazotla, pampan y mitzlazotla, y canochi no yolo. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, Amparo, esta canción, ¿qué pasa con ella? ¿De qué trata? ¿Cuál es la traducción? A ver, cuéntanos. Bueno, es una canción tradicional de Ameyaltepec Guerrero, que es una canción de amor y canción de cuna. Y dice: acepta esta flor, ponla sobre tu corazón, porque yo te quiero con todo mi corazón. Eso es todo el texto. Es una canción muy corta y muy bella, creo. Me gustaría hacerte la primera pregunta, que sería, ¿quién es Amparo? Ay, ching, eso sí que me pusiste. ¿Quién es Amparo? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que te lo pueden decir los demás. Bueno, pues soy cantante, soprano. Nací en Michoacán. He vivido casi toda mi vida en el DF. Estudié en la Escuela Nacional de Música, entre otras, y soy una persona que pues me dio por esto de los cantos en náhuatl, porque casualmente llegué al náhuatl, pero como nada es casual en esta vida, creo que eso era lo que tenía que suceder. Llegué y cuando entré en contacto con el náhuatl, gracias a las cuatro canciones en náhuatl de Salvador Moreno, compositor mexicano muy querido por mí, a quien tuve el gusto de conocer y quien fue quien me dio la forma de interpretar sus canciones. Bueno, esas cuatro canciones me llevaron un día que había cursos de náhuatl a inscribirme para entender y saber que estaba pronunciando todo correctamente y saber la traducción literal de lo que cantaba. Y ahí entré en contacto con el náhuatl, que para mí fue un cambio en mi vida, porque de venir de un medio donde toda los mayores valores son los que nos llegan de la cultura occidental, ahí me conecté con mis raíces y se hizo un cambio en mí. ¿Por qué el canto, Amparo? ¿Por qué no haber escogido otro instrumento musical? ¿Por qué precisamente la voz? Bueno, porque ese es el instrumento que traigo incluido con mi paquete. Y creo que es un privilegio nacer con una voz para cantar. De eso he vivido, gracias a Dios, gracias a la vida por ello, porque no lo soñé. Yo entré a estudiar a la Escuela Nacional de Música, un día que pasaba por ahí me di cuenta que había carrera de cantante y lo que se me vino a la mente fue, yo creo que aquí me pueden enseñar cómo cuidar mi voz para no cansarme cuando canto en las fiestas. Y resulta que a los pocos años estaba yo viviendo de la música en el coro de la Ópera de Bellas Artes. Y de ahí para acá he vivido de la música, tanto con en el coro, lo cual también es un privilegio. Estar en el arte, estar en cualquier rama del arte, y bueno, para mí particularmente en la música, es un privilegio darte cuenta de que haces lo que te gusta, algo que te da felicidad y te pagan por hacerlo. Ahora, cuando fuiste pequeña, ¿desde qué momento dijiste cantar es como lo mío? ¿O qué pasa con ese amparo de niña en cuestiones de esta inquietud musical? Bueno, realmente yo no tuve esa inquietud de niña, a pesar de que mi mamá tuvo una voz hermosa, tuve tías que eran cantadoras de música popular, un dueto de tías. Y bueno, es algo que aprendes, ¿no? La música popular. Pero como que soñara yo con llegar a ser cantante, no. Lo hacía en el colegio, me ponían de solista y todo, pero pues las religiosas no le daban así como tanta importancia, al contrario, a veces te quieren hacer sentir que no tienes una voz bonita para que no te vayas a creer la divina garza. Oye, pues eso sí está como medio feo, ¿no? Bueno, eso era parte de la historia y bueno, uno lo asume. Al final llegué a lo que me correspondía. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, que se transmite por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Y vamos con la siguiente canción, que se llama Nonantzin. A ver, cuéntanos, Amparo, ¿de qué trata esta canción? Bueno, esta canción es la famosa Nonantzin atribuida a Netzahualcóyotl, que el maestro, el doctor León Portilla y otros estudiosos dicen que no es de Netzahualcóyotl, pero bueno, así está en la mente de la masa, como de Netzahualcóyotl, y es la tradicional que trae el texto en español incluido: madre mía, cuando muera, sepúltame junto al fuego, en el fogón, para cuando vayas a hacer las tortillas, ahí lloras por mí, y si alguien te pregunta, madre mía, ¿por qué lloras?, dile que está verde la leña y el humo te hace llorar. Esa es Nonantzin. Bueno, pues ahí está, regresamos aquí a Música Híbrida y les dejamos esto que se llama Nonantzin. Thank you. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, nos estabas explicando que esta pieza era un tanto difícil para ti. ¿Por qué? ¿Por qué era esta dificultad? A ver, cuéntanos. Bueno, la música contemporánea siempre es un poco más difícil que la música clásica tradicional, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de estudio. Mi maestro de solfeo decía, nada se resiste al estudio. Y bueno, aquí estamos. Ahora veo que, por ejemplo, en el evento que tuve oportunidad de escuchar, presentando este material en vivo ahí en el Munal, veo que realmente haces como dos partes. Se puede dividir tu repertorio en dos partes, como música tradicional, tonal, y en la otra parte precisamente con la música contemporánea, en este aspecto de la música cantada en náhuatl. A mí me parece algo muy interesante. Pero a ver, ¿podrías explicarnos por qué armaste así de esa forma este programa, este programa que realmente vale la pena escuchar? Bueno, todo tiene una razón. Desde el nombre del disco, que es Totlazocuic, que significa los cantos que amamos o nuestros amados cantos, si lo queremos decir más literalmente, me pareció que eso era lo que yo sentía al grabar el disco. Incluso cuando lo íbamos a hacer, yo pensé que iba a recibir algunas críticas de los maestros de música, esto por esa mezcolanza, digamos, que no faltaría a quien le pareciera una mezcolanza, pero terminé diciendo, bueno, estos son los cantos que yo amo y los voy a hacer así, porque creo que no lo podemos separar. Tanto los contemporáneos como los clásicos y tradicionales, pues son parte de nuestra raíz, y en este caso, para mí, muy importante es la preservación de la lengua náhuatl, independientemente de que esté cantada en un estilo contemporáneo, digo, o tradicional. Lo importante es difundir la lengua, que se siga hablando, que la gente la escuche, que era la lengua franca de los mexica, era la lengua que se hablaba desde la meseta de Anáhuac hasta Nicaragua, ¿no? Entonces era muy importante, y actualmente que tienden a desaparecer nuestras lenguas, no sé cuántas han desaparecido ya de las lenguas de los pueblos originarios de México, pues es muy importante esta difusión. Sí, y por eso creo que me parece bastante interesante y bastante rescatable y admirable este trabajo que estás haciendo, porque yo lo que veo es esta como conjunción de la música clásica o de la música académica, que se le llama, con esta parte de la música popular, porque ha habido una especie de encuentro y desencuentro para mucha gente, ¿no? O sea, si soy académico no puedo tocar música popular. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que la música académica y popular solo se puede dividir en dos, buena y mala, que gusta y que no gusta, y eso es el valor de la música, eso es lo importante, que nos guste, que lo disfrutemos, que nos llegue al alma, que nos haga llorar, que nos haga reír, eso es lo que nos da. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestra siguiente pieza, que se llama Notlazotla, amada mía. Flor doncella, la estrella te mira, cuando ya amanece, entre los cerros amanece. Y bueno, pues ahí está, regresamos en un rato y les dejamos con esta canción. Пошутить инсидлани Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y me gustaría, Amparo, que nos explicaras cómo te encuentras con este material, cómo descubres a estos autores que escriben en náhuatl. Bueno, pues como todo, buscando, pero el origen de los cantos en náhuatl para mí fueron las cuatro canciones de Salvador Moreno, que ya les hablaba de que fue un querido amigo, maestro de los grandes compositores de canción mexicana. Y bueno, empecé por cantar tres de sus canciones, que son el Intlanesi, Nonantzin y la de A Nuestro Gran Padre Cuauhtémoc. Y con esas tres canciones fue que yo empecé con la inquietud, cuando me enteré que había cursos de náhuatl, de ir a saber cómo se pronunciaba correctamente, si estaba bien, y entender algo de la traducción literal, ¿no? Y fue que entré a esto, y ya estando ahí, pues en los cursos de náhuatl con Delfino Hernández y con la maestra Ruth Flores en el Museo Mural Diego Rivera, por allá por 96, creo, no me acuerdo muy bien. Entré en contacto con el náhuatl, les decía, y cuando se enteraron que era cantante, pues me decían, oye, pues vamos a hacer una sesión de al público, cantas tus canciones. Y de ahí empecé a cantar y bueno, dije, bueno, no voy a estar cantando tres canciones, ¿verdad? Y entonces empecé a buscar. Me fui a antropología con unos amigos ahí de los archivos de antropología. Ellos me grabaron una cinta de los archivos de José Raúl Helmer, donde había algunas canciones en náhuatl, las de Lino Valderas, otras, las de Guerrero. Otras las encontré en libros, por ejemplo, la de Notlazotla, creo que la saqué de un libro que se llama Instrumentos Musicales Precortesianos, me parece. Mm-hmm. Es que consulté varios, todo lo que había sobre eso que tenía yo a mi alcance, y las fui sacando de ahí. Por ejemplo, es Notlazotla, pues tenemos la línea melódica nada más, y el poema, y digamos nosotros lo vestimos con el acompañamiento, el pianista que me acompaña en el disco, Diego Ordax, que es un excelente pianista, uh-huh. Él hizo los acompañamientos de las canciones tradicionales. Wow. Yo creo que entonces tu labor ha sido más bien descubrir, rescatar y fortalecer esta parte, ¿no? Pues sí, realmente, y luego buscar traducciones. Bueno, en el disco, como te darás cuenta, hay un librito que trae las canciones en náhuatl, en español y en inglés. Y bueno, todo eso de pasar y de buscar y de traducir, gran parte es trabajo personal mío. Muy bien, pues vean aquí el trabajo, la gran labor de investigación y de rescate que están haciendo, sobre todo presentar este material. Cuéntanos un poco de la historia del disco, cómo nace. ¿Qué complicaciones tuvo para ti producir un disco de esta magnitud? Bueno, el disco afortunadamente lo pude hacer con un apoyo del Fonca. En 1997-98 me dieron un apoyo para ejecutantes, que eran becas de apoyo al desarrollo artístico, o sea, te las dan para que tú estudies. Yo desde el principio hice la propuesta de trabajar este material y sacar el disco, y realmente con ese apoyo salió. No creas que me lo dieron a la primera, tuve que hacer antesalas, digamos, presentar una vez la propuesta, rechazada, y yo dije, ah, sí, pues a ver cuántos sellos de rechazado colecciono. Entonces, al año siguiente, tomé mi proyecto, le cambié fechas, le hice algunas modificaciones y pasó, y ya pasó, me la dieron. Bueno, para fortuna de nosotros, digamos, ya está este material ahí, ¿no? Pero me dices que ya prácticamente las copias que tú lograste hacer ya se terminaron. Entonces, ¿cómo lograr hacernos de tu propio material, de este material que me parece muy, muy interesante? Bueno, pues yo estoy en eso. Espero que por ahí salga alguien que nos quiera apoyar para sacar otra edición, porque la tercera edición sería. Las dos anteriores se agotaron. Yo tengo un solo disco. Y estoy pidiendo así a Educal, que es donde se vendió en las tiendas de Educal y en otras, pero sobre todo ahí, porque Educal tiene una estructura a nivel nacional. estoy pidiendo que me regresen las pocas copias que tengan, porque yo no tengo. Y pues ando en eso, viendo. Yo pensaba en la posibilidad de sacar otro disco, incluso he juntado material para otro disco, pero creo que es necesario volver a sacar este, reeditarlo, porque sí tiene solicitudes, la gente me pregunta, la gente lo quiere y pues vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Por cierto, estamos en un café pues bastante padre, bastante bonito, agradable, aquí casi enfrente del Monumento a la Revolución Mexicana y que se llama Don Porfirio. Los dejamos con la siguiente canción que se llama Ipaquilis, perdón, es que con esto de que uno no sabe náhuatl más que en otros idiomas. Entonces los dejamos con Ipaquilis y ahorita Amparo nos explicará qué pasa con esta canción. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, Amparo, me gustaría que nos platicaras un poquito de quiénes son los autores que tomas en tu disco para grabar. Bueno, de Ipaquilis, que acabamos de escuchar, te diré que significa su alegría. Un niño quiere mucho la flor y en su imaginación esa bella flor es una jovencita y por ella es grande su alegría. Él está cantando. ¿Dónde? ¿Pero dónde estás? Tú no sabes bien, mi amada, perfumada florecita, que yo soy feliz porque dentro de mi corazón estás tú. Y esta canción es del maestro Emmanuel Arias y Luna, la letra y la música. El maestro Emmanuel Arias y Luna me proporcionó, me parece que 7 canciones para este disco, algunas hechas ex profeso para el disco, la mayoría de las 7. Y bueno, me faltaba eso, también dar el crédito al al compositor de Nonantzin, que es un insigne compositor mexicano, Salvador Contreras. Ahora, ¿quiénes son los que tocan y quiénes son los que participan contigo precisamente, ya sea en vivo o en la grabación en cuestión de acompañamientos? No, el acompañamiento es solo pianístico. Es el maestro Diego Ordaz. El maestro Diego Ordaz, y él es el que acompaña todo, con excepción de las canciones a capela, claro. Claro. Bueno, pues estamos aquí y me gustaría que ahora cambiáramos un poquito. Hace rato veníamos platicando, cuando veníamos aquí al café, de estas políticas culturales. ¿Qué pasa con estas políticas culturales en que de repente solamente utilizan este rescate que estás haciendo y que solamente lo miran como una cuestión de adorno? A ver, cuéntanos eso. Bueno, nosotros sabemos cómo cada periodo gubernamental, digamos, lo que más se afecta, o de las cosas que más se afectan, es la cultura. Se quitan apoyos en lugar de que se dieran más, porque proporcionalmente deberían ser más, porque la población crece. Desafortunadamente no es así. Con las excepciones que confirman la regla siempre, pues en general creo que esto no interesa mucho, creo que hay mucho desarraigo entre quienes gobiernan el país. Y bueno, he encontrado respuesta en algunas personas que me han apoyado bastante, como Natalio Hernández, en mismo Bellas Artes. Y bueno, el programa se ha hecho aquí y allá, pero realmente no lo suficiente. No lo suficiente, porque canto, incluyo una canción nueva en el programa y pues, o cinco, qué sé yo, y ensayar con un acompañante durante varias sesiones para que lo hagas una sola vez en un año, o hagas tres presentaciones en un año, y tres es mucho decir. Porque normalmente cuando les interesa este repertorio es, bueno, para el Festival de Lenguas Indígenas tal, o para la Feria del Libro en Milpalta, donde he ido, mientras estuvo ahí un querido amigo mío organizando, fui siempre a participar en la feria, pero sin cobrar un centavo. Entonces vemos que pues es difícil hacer, abrir camino, cuando esta cultura que nos pertenece desde hace bastante tiempo, siempre la cierran, ¿no? Ahora, en estas presentaciones, ¿cómo recibe este material la gente, tu público, la gente que de repente te escucha por primera vez? ¿Cuál ha sido esta reacción precisamente con este programa y este rescate que tú haces? Bueno, yo creo que la respuesta del público siempre es magnífica. La verdad, te dicen cosas tan bonitas después de escuchar esto, hay gente que llora, gente que logra aquello para la finalidad de estas interpretaciones, que es que la gente conecte con su raíz, que se dé cuenta que somos un pueblo con unas raíces históricas muy valiosas, y pues desafortunadamente como que la educación no nos lleva a valorar eso, la educación que se tiene en general, por lo mismo, porque no conviene, ¿verdad? No conviene que valoremos lo nuestro, y porque pues en el fondo también hay bastante racismo en nuestro país. Y híjoles, eso sí está bastante, bastante feo, pero muy, muy acertado, ¿no? Bueno, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con una siguiente obra, con el siguiente track. ¿Y cuál nos vas a preparar ahora, Amparo? Bueno, es una canción de Natalio Hernández. El poema y la música le pertenecen a Natalio Hernández y se llama Icnocuicatl, que es un canto de tristeza, canto de nostalgia. Pues bueno, pues ahí está y regresamos en un momento. Manejo mi omnigis, amor. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, nos gustaría que pues nos hablaras un poquito de esta canción que acaba de pasar, Amparo, a ver. Bueno, esta canción que ya les dije es del poeta náhuatl, Natalio Hernández, dice: mañana cuando yo muera, no quiero que tú estés triste, aquí otra vez yo volveré convertido en colibrí. Mujer, cuando mires hacia el sol, sonríe con la alegría de tu corazón. Allí estaré con nuestro padre. Buena luz yo te enviaré. Híjoles, pues vaya que sí nos deja reflexión y aparte la poesía. ¿Qué pasa con esta, qué pasa con el artista cuando tiene una decisión propia y que de repente le quieren imponer ciertas circunstancias, ciertas cosas? ¿Qué tan difícil es mantenerse en esos ideales, digamos, de trabajo? Bueno, mira, antes de pasar a eso quiero aclarar que también me pagan por cantar cuando me llaman de alguna institución y de otra, pero que muchas veces lo hago gratis porque para mí es muy importante, aunque a veces el pago sea simbólico o sea nada, lo más importante es difundir la lengua. Por otra parte, pues creo que toda la vida he sido bastante, como diría mi mamá, bastante bocona. Entonces, como tengo la mala costumbre de decir lo que pienso, pues a veces causo incomodidad en algunas personas. Digo las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Y pues es el precio que uno tiene que pagar por no ser siempre, digamos, servicial con el poder. Me hablabas también de que habías participado en algunas campañas políticas o no sé. A ver, cuéntame un poquito de eso. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué se saca de eso? A ver. Bueno, yo siempre he soñado y sigo soñando con un verdadero cambio en este país, donde, empezando por los más olvidados que son nuestras comunidades indígenas, tengan el lugar que les corresponde y en general, pues que no haya tanta desigualdad social, que la cultura sea accesible para todos como alimento espiritual, pero antes tiene que haber el alimento del cuerpo y no es accesible para una gran cantidad de mexicanos. Híjoles, la verdad es que es un temazo esto del rechazo que se tiene, como hace rato dijiste, ¿no? De este racismo que se tiene en el mismo pueblo con nuestras propias comunidades y con nuestra propia gente indígena, ¿no? Y con el pobre en general, quien ha tenido la fortuna de nacer en buena cuna, digamos, por decirlo suavecito, pues muchas veces ve con desprecio a ¿A quién no le ha tocado eso? Y esas son circunstancias que creo que quienes tenemos más conocimiento, quienes hemos tenido la fortuna de entrar al medio cultural, de conocer más en general, de tener más educación, tenemos una obligación para apoyar a que esto sea para todos, en la medida de lo posible. ¿El arte nos permitiría precisamente llegar a ese cambio, Amparo? Bueno, el arte te sensibiliza. Y bueno, pues en general yo creo que aquí y en China, a los explotadores o a quienes promueven la desigualdad o un sistema económico criminal como es el neoliberalismo que sufrimos, por el cual hay una crisis mundial, pues no les conviene ni que la gente sea sensible ni que la gente tenga educación, no les conviene que la gente piense. Nada más. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y me gustaría que nos presentaras la siguiente canción, Amparo, por favor, que creo que va muy ad hoc con esta posición y esta defensa de los ideales. Bien, esta canción del maestro Salvador Moreno, que es un poema de José María Bonilla, un poeta de Teciutlán, Puebla. Desde luego, a Salvador Moreno, que tanto quiero, que se nos fue hace algunos años, pero que ha sido mi gran... Fue como él, en sus propias palabras lo digo, me abrió las puertas del mundo náhuatl con sus cuatro canciones. Y esta canción es una elegía por la muerte de Cuauhtémoc, que es un lamento. Dice, Señor, nuestro gran Señor, amo y Señor Cuauhtémoc, venimos aquí, tus hijos, a ofrecerte un cempasúchil. De lejos vienen tus súbditos, muchos días han caminado, los hombres traen bastimento, las mujeres cargan a sus hijos. Día con día en el camino, desde que brilla la aurora, bajo la llovizna fría, despacio vienen tus hijos. Quieren rendirte homenaje, amo y señor Cuauhtémoc. Ante ti, arrodillados, tus hijos están llorando. Has muerto ya, gran señor. En la orfandad nos dejaste. Aquí, ante ti, lloramos. Amo y señor Cuauhtémoc. Oh, Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida y bueno, Amparo, en estos proyectos de cantar música náhuatl, ¿no se te ha ocurrido de repente presentar otra lengua de nuestro país? Pues sí se me ha ocurrido, pero antes quisiera hacer otro disco de cantos en náhuatl y pues seguir trabajando en lo que se pueda. Lo que pasa es que uno sueña con hacer muchas cosas, pero no siempre la vida te da las oportunidades o el tiempo también para hacerlo. Ahora, ¿nos podrías hablar un poquito acerca de esta producción o es de mala suerte, como me decías hace rato? Bueno, pues yo no me gusta hablar del proyecto hasta que no esté más o menos concreto o en camino de hacerse. Pero solo te puedo decir que será una producción dedicada completamente a Nonantzin, Tonantzin, a nuestra madre, a la mujer. Ahora, ¿cómo Amparo prepara sus presentaciones para que la gente pueda disfrutar de este trabajo que ya tienes a cabo? ¿Cómo las preparo? Bueno, ay, eso sí que me pones a... Pues las preparo estudiándolas, seleccionando de acuerdo al lugar a donde voy, veo si puedo, y de acuerdo al acompañante que tenga también, por ejemplo, si me puede acompañar un piano, que para mí es lo más completo, porque con piano las empecé haciendo. Entonces puedo meter el repertorio que yo quiera, dependiendo también del recinto. Si voy a un espacio abierto, pues pongo más las canciones de tipo popular, a veces me acompañan algunas guitarras, y así, y estudiando. Y bueno, nos ibas a presentar otro canto a Cuauhtémoc. A ver, explícanos qué pasa con esa otra canción. Bueno, como yo te hablaba, yo sueño con un cambio en este país, un despertar, un amanecer, y yo creo que está en camino. Todo es una cuestión de que haya una mayor conciencia en nuestra gente. También intentas despertar entonces estas conciencias entre la gente, supongo. Pues digamos que trato de poner un granito de arena donde y cómo y cuando se puede. Y te quiero decir, bueno, esta canción es una composición del maestro Roberto Bañuelas. El maestro Roberto Bañuelas, quien todavía está activo, cantando, dando clases, lo cual me da muchísimo gusto porque es un maestro a quien yo quiero mucho. Esta canción la hizo especialmente para el disco y el poema es de Natalio Hernández. Y es una canción de esperanza. Dice, yo soy Cuauhtémoc, soy el hombre joven y el hombre viejo. Conmigo se apagó nuestro sol y conmigo nacerá el nuevo sol. Soy el hombre joven. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Lamentablemente el tiempo ha terminado, pero pues la verdad estamos muy gratos de haberte entrevistado, Amparo. Gracias por habernos aceptado. Y ya para terminar, pues simplemente vamos a decir dónde pueden contactar a Amparo. En Facebook la pueden encontrar como Raíz Estrella. Y bueno, ya para concluir, Amparo, ¿dónde vas a tener nuevos proyectos? ¿Tienes presentaciones en puerta? ¿Qué pasa ahí? Pues por ahorita andamos en eso, pero no hay nada, no hay nada concreto. Así es que esperaremos a que el poder de la vida mueva algo. Y bueno, ya para despedirnos, aparte de las dos canciones que vamos a poner después, ¿qué te gustaría concluir de esta charla que hemos tenido, o qué te gustaría decirle a nuestro pueblo que nos está escuchando en estos momentos? Bueno, yo lo que les quisiera decir es, con respecto al náhuatl, que estén donde estén, en cualquier parte del país que a la que pertenezcan, en todo México hay lenguas maternas, digamos, de nuestros ancestros, que entren en contacto con ellas, que aprendan una lengua indígena y verán cómo les va a cambiar algo en su interior. Y bueno, ¿con qué nos vamos a despedir, Amparo? Creo que tenemos dos canciones, La Calandria y El Colibrí, pero platícanos algo acerca de ellas. La Calandria y El Colibrí son dos canciones de un ciclo que se llama, de un ciclo de poemas de Pedro Barra y Valenzuela, que se llama Jardín Agua. Y el maestro Emanuel Arias y Luna les ha puesto música. Yo espero que le ponga a todo el ciclo de poemas. Esa es la intención también de él, creo. Y bueno, vamos a ver qué sucede. La Calandria dice, que es la primera: por el aire va mi corazón de Calandria. Busca los blandos nidos, recíbanlo. Son dos canciones muy cortitas. El colibrí dice: dentro de la flor se mueve una esmeralda viviente. Ha olvidado el colibrí su viejo nido. Pues bueno, con estas canciones nos despedimos. Muchas gracias, pueblo, por habernos escuchado. Creo que vale la pena seguir este proyecto de Amparo, de María Amparo, porque es de las pocas personas que han tratado de rescatar en primera la lengua náhuatl y en segunda mezclarla también con la academia y esta parte que a veces no quiere que funcione la parte popular. Por mi parte ha sido todo. Les digo, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos la siguiente semana. Y bueno, les deseo una semana totalmente feliz, tranquila, y nos vemos a la siguiente emisión, y nos vemos y les dejamos con estas dos canciones. Hasta luego. Pues muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, ya que estoy aquí, quiero enviar un saludo muy cariñoso al pianista que me acompañó en el concierto del Munal, que es la primera vez que me acompaña a un concierto de esta naturaleza. Me acompañó en otros eventos donde hubo unas participaciones muy cortas, pero un concierto completo con él, y estoy muy satisfecha, muy agradecida. Es un excelente pianista y además le pone mucho cariño a lo que hace. Bueno, nos vemos, pueblo. El maestro Alfredo Isaac Aguilar. Ahí está. Entonces nos vemos, pueblo. Hasta luego, y aquí les dejamos con esto y muy buenas noches.